en el colegio en realidad. Demasiada, diría yo, de repente, ¿no? Y que en definitiva no hay tiempo. Falta tiempo, faltan. Y además le digo una cosa, hoy día hay muchos profesores con licencia, no solamente acá, sino que en todos los colegios. Especialmente hoy día estamos viendo que en algunos colegios municipales de Pirque, no estoy hablando de Puente Alto, hay bastantes profesores y asistentes y personal de la salud con muchas licencias, porque en realidad el trabajo es demasiado. Es muy intenso, muy complicado. Yo les cuento por qué les cuento esto, digamos, porque también estoy trabajando en Pirque, en el directorio de la Corporación de Educación y Salud y Atención de Menores, y ahí vemos nosotros que existen muchas patologías, especialmente mentales, digamos, porque la gente está cansada, está complicada, sobre todo con este tema que hemos ya con 3 años, que es el COVID. Bueno, eso es una pequeña explicación, pero también no es eso no justifica nada, ¿no? No justifica mi atraso, porque en realidad hay que tratar de hacer las cosas. Pero hoy día queremos tener un programa un poco más ameno, un poco más dinámico, hablar de muchas cosas que tienen que ver con educación y también del país, digamos, que es importante a veces preocuparse un poquitito de las cosas que están pasando fuera de nuestro entorno, y especialmente a nivel nacional y también internacional, sobre todo hoy día que prácticamente las comunicaciones son tan instantáneas y sabemos tantas cosas en forma inmediata de países de cualquier continente. Entonces estamos tratando de lograr también que usted, señora, señor, tenga la posibilidad de participar, de conversar, de relacionarse y de también reflexionar con estos temas que son transversales en la sociedad mundial, no solamente a nivel país. Eso es más o menos lo que vamos a hacer, pero antes que nada, no nada, hoy día no se dice antes que nada, porque la nada no existe ya. Antes que todo, vamos a dar un gran saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de los asistentes de la educación, de los profesores, los apoderados, los alumnos y todos los que laburamos en el Colegio Estela Segura. Un cordial saludo para todos nuestros auditores, para nuestra gente, y que espero que esta tarde podamos acompañarlo acá en Radio Puente Alto con un programa Conversando Educación, que es un programa que sale todos los días jueves a esta hora para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que son muy importantes, sobre todo en estos tiempos que estamos saliendo, o no sé si estamos saliendo de la pandemia. Yo de repente veo que pareciera ser que todavía estamos estancados. Así que eso, estimados amigos, va a ser el programa de hoy día, y vamos a conversar de cosas de educación, de la vida, de lo que hoy día sucede, ¿no es cierto?, a nivel de esto, contarle algunas cosas que son relevantes, que a veces el común de los mortales no lo aprecia o no lo sabe, para poder también darle una pequeña luz de lo que está pasando a nivel de nuestra sociedad. Eso sería lo que vamos a trabajar hoy día para ustedes. Sedienta bajo el beso del sol. acercas y te siento a mi lado. Te acaricia la arena y te buscan mis brazos. Y cuando te beso, en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de tu amor. Salado, sabor de los mares, sabor de amargura, de las cosas perdidas, de lo que dejamos detrás de nosotros en un mundo distinto. Salado que tienen tus labios, sabor a salado, sabor de los mares. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. El docente tiene que ser una persona apasionada y optimista. Sin optimismo, podemos ser buenos domadores, pero no buenos educadores. He quedado solo y triste al saber que tú te fuiste. Me jurabas que me amabas, pero nunca me quisiste. Desconocida, espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción. Me dices que te falta cariño y ternura, que nunca nadie te habló con dulzura. Yo solo también me siento de veras, créeme, no tengo amor. Señorita desconocida, espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción. Por eso la próxima cartita tuya yo quiero que venga con tu dirección, para contestarte y así poder enviarte todo mi corazón. Señorita desconocida, yo quiero que sepas que por tu manera de escribir te quiero. habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se enfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más. El amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Radio Puente Alto acá en su día de radio, que es el día jueves. Todos los jueves estamos saliendo al aire para que usted, estimado amigo o amiga, también pueda reflexionar junto a nosotros. Hay cosas que son muy importantes, sobre todo cuando lo miramos de la perspectiva del futuro. ¿Cómo vamos a educar nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a educar a la población? ¿Cómo vamos hoy día a tener presencia? ¿Cómo vamos a competir con los niños, o los niños competir con los medios de comunicación social? ¿Cómo hoy día nosotros, los profesores, tenemos que estar prácticamente haciendo magia para poder motivar a los chiquillos en una sala de clase? Y les quería contar lo siguiente, bueno, en mi calidad de orientador, me he encontrado con una situación bastante compleja, estimados auditores, acá en Puente Alto, y cuando converso con los niños les digo, bueno, oye, ¿cómo está el tema en su población, en su barrio, en su villa, con el tema de la drogadicción? ¿Qué pasa con ella? No, tío, me dicen, mira usted, está desatada, hay mucha droga. ¿Y saben ustedes cuál es el problema más grande que se está pasando con esto? Es que le están ofreciendo trabajo, los narcotraficantes a los chiquillos, a los chiquillos, ¿sabe para qué? Para trasladar droga. Entonces yo me quedo abismado de repente cuando veo y escucho a los chiquillos decirme eso. Digo yo, en realidad, qué problema, qué situación tan compleja, cuáles son los dilemas morales que tienen que tener los chiquillos para decir que no hoy día, porque es bastante rico decir, oiga, me voy a ganar 300, 400, 500 lucas en un día por hacer una cosa muy pequeña. Entonces, ese es un tema que es relevante a nivel de la sociedad, a nivel de nuestro pueblo, a nivel de nosotros. Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que hoy día, a través de todo este proceso que los niños están viviendo en sus lugares, en su entorno, es grave, es complejo. ¿Cómo poder trabajar más para que los niños, en definitiva, tengan la posibilidad de no caer en eso y puedan lograr lo que ellos quieren en un futuro próximo? Por eso les decía yo a ustedes hoy día, cuando trabajamos por el futuro de los niños, tenemos que mirar el presente. Si no miramos el presente, vamos a tener complicaciones tremendas hoy día con este tema de la drogadicción y de otras cosas que están siendo cada día más atractivas para los chiquillos. Y eso es un problema, pues, estimados amigos. Y eso tenemos que tratarlo nosotros, los educadores, y tenemos que conversarlo, analizarlo y también tomar decisiones. Decisiones que a veces pueden ser duras, pero hay que tomarlas por el bien de los chiquillos. Bueno, eso hacemos en nuestro colegio, eso estamos completamente seguros y convencidos que de esa manera nosotros estamos aportando un granito de arena a todo esto de la drogadicción, a todo esto de los males que hoy día están teniendo la sociedad, sobre todo hoy día con los jóvenes. Ese es un tema relevante, yo creo que hay que poner atención en eso. Los niños tienen que aprender a decir no. Pero qué difícil es decir no cuando prácticamente el decir no significa que tienen que generar dineros. Y los niños hoy día saben que el dinero es una de las cosas que más hace falta y que en definitiva los hogares están más escuálidos de eso. Entonces tenemos que trabajar ese tema, estimados amigos, y nosotros los profesores y las escuelas en general estamos tratando de meternos ahí para poder sacar a los chiquillos y mostrarles un camino nuevo, un camino en que sea de beneficio propio y beneficio de la sociedad también. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo miré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí, entre nubes y algodón, haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Entre nubes y algodón haremos nuestro nido. Ah. prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se enfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Bien, pues continúa usted, estimado amigo y amiga, en compañía de Radio Puente Alto en su programa Conversando Educación hoy, un jueves ya prácticamente primaveral, ¿no? Con mucho frío, pero sí primaveral. Estamos hablando de educación, estamos hablando de la vida, estamos hablando de cómo cada uno de los seres humanos hoy día puede interactuar con el otro, cómo cada uno de nosotros como seres humanos, dotados de razón, de inteligencia, de bondad, lo que se nota muy poco a veces, ¿no? De bondad. De amor, de cariño, de esa sinceridad tremenda que cada uno de nosotros puede poner en los actos que realiza en el día a día. Eso es hoy día lo que nosotros tenemos que relevar, digamos, de toda esta situación para poder generar una mejor sociedad. Porque usted sabe que no hay forma más bella y eficaz de autoridad que el ejemplo. Eso es una de las cosas y una de las máximas que hoy día nosotros podemos generar siempre y pensar y reflexionar. Lo voy a repetir, no hay forma más bella y eficaz de autoridad que el ejemplo. El ejemplo es uno de los elementos importantes hoy día en el cual podemos generar en el otro un cambio actitudinal o de conducta. Cada uno de nosotros, los padres, las mamás, los tíos, etcétera, la comunidad en general, tiene que predicar con el ejemplo. No como el padre Gatica, como decíamos antiguamente, ¿no? Que predica, predica, pero no practica. Y a veces nosotros escuchamos discursos maravillosos, pero plagados de buenas intenciones y de muy buenas prácticas que nos proponen para poder mejorar la calidad de vida, la convivencia, etcétera. Pero son discursos, pues, estimados amigos, discursos. Y el discurso muchas veces no se hace realidad en la práctica, en los hechos. Eso es una de las cosas y de las condiciones que nosotros como profesores queremos plantear y generar en nuestros alumnos, que el discurso siempre vaya acoplado a una práctica real, no solamente decir, sino que también decir y hacer. Y lo vemos hoy día, tenemos muchos ejemplos hoy día, y me da una pena tremenda de pensar, por ejemplo, cómo la gente hoy día, a través del no saber, porque no, muchas veces no lo sabe, no lo atisba, no está comprometida tampoco, cómo hoy día, a través de todo esto que está pasando, generamos situaciones complejas. Sin ir más lejos, este fin de semana, hace como dos semanas, más o menos, fíjese que cuatro niños le queman la casa a un compañero. Estamos hablando de niños de 10 años, eso salió hoy día en la mañana, lo vi en la televisión, y aquí fue en Puente Alto, cerca del Peñón, por ahí en esas villas que están naciendo nuevas. Y la mamá hablaba, decía, ¿cómo es posible que el bullying llegue a esos extremos? ¿Cómo nosotros como sociedad estamos permitiendo que eso pase? No sé qué está pasando, que tenemos esa complicación tan grande de permisividad. Véalo, señora y señor, auditor, investigue lo que pasó aquí en Puente Alto con esos niños que por hacer bullying le quemaron la casa a un compañero. Véanlo y qué grave es, ¿no?, el sentirse que en definitiva esté pasando eso en nuestra sociedad. ¿Qué nos está pasando como sociedad hoy día? Es una bonita pregunta que deberíamos todos reflexionar para poder responderla. y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Puente Alto, acompañándole en este día, como le decía anteriormente, casi primaveral, pero en realidad hace bastante frío todavía. Esperemos que llegue luego la primavera y poder celebrar también el 18 de septiembre con muchas ganas, mucho ánimo. Pero no puedo dejar de mencionar hoy día algo que encuentro que ya se pasa un poco más allá de la raya, en donde encañonan y asaltan a una tía del furgón escolar con niños en Puente Alto. Fíjese usted hasta dónde estamos llegando hoy día. ¿Qué está pasando? Yo recién decía, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué cosa nos falta? ¿O qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿O cómo tenemos que generar un nuevo paradigma, verdad? Para poder trabajar, para poder compartir, para poder convivir, para poder andar seguro en la calle. Hoy día prácticamente la gente ya no está segura en la calle. Estamos todos saliendo con mucho cuidado. Ojalá no sea miedo, sino que sea cuidado. Porque si llegamos a pensar que la sociedad está teniendo miedo al salir, creo que estamos generando una situación muy difícil de remontar en el futuro. Entonces, cuando les planteo esto, esta noticia, que la escucharon todos ustedes, hemos tenido dos noticias, hay quizás muchas más acá en Puente Alto, que a veces nos hiere profundamente el alma y el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que una tía del furgón con niños inocentes sea amenazada con pistola y esos niños ven esa situación, que han traumado, no para toda la vida, ¿no? Pero con una situación bastante compleja en su pequeña mente. ¿Qué nos está pasando para que eso suceda? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? ¿Cómo hoy día nosotros vemos con espanto que hay muchos delitos que están sucediendo, muchas cosas que están sucediendo y prácticamente no tienen ninguna consecuencia? Muchas veces son detenidos los delincuentes, llevados a los tribunales y son dejados en libertad, diciendo con arraigo nacional y aparte de eso con prisión en su casa. Esa cuestión no es factible hoy día pensarla, ¿verdad? Entonces hay que tener claro hoy día que a través de todo este proceso que nosotros como comunicadores y como profesores denunciamos, la autoridad debe hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Qué está haciendo la autoridad cuando veo todos los días que queman 50, 20, 30 camiones en el sur cuando hay atentados diarios y dicen, no, si eso no es terrorismo? Cuando se puede pasear libremente por la ciudad, digamos, una persona que declara que el robo de la madera prácticamente no es robo, sino que es hacer, digamos, justicia porque son de ellos los bosques. ¿Cómo puede la autoridad en este minuto hacer caso omiso de eso? Entonces, eso es lo que uno no entiende de repente. Eso no entiende cuando la sociedad está prácticamente en crisis. Nosotros los educadores tenemos que sacar la voz y tenemos que tratar también de poner nuestro granito de arena para lograr que esta sociedad enferma pueda mejorarse poco a poco. Ese es un tema que yo creo que sería relevante para poder conversarlo, para poder analizarlo y también para poderlo discutir en todos nuestros colegios. Sé que nada ignoras y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. We'll be right back.

Y lo que hemos conversado delante, ¿qué nos pasa como sociedad? También tenemos que someternos a veces, en muchas ocasiones, al famoso dilema moral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a situaciones complejas que nos presenta la vida? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros podemos generar una accionar a través de un dilema moral? Y un dilema moral o dilema ético, ¿no es cierto?, es una situación real en la que debemos elegir un curso de acción en medio de dos o más alternativas en conflicto, sin que ninguna de ellas resulte del todo aceptable o rechazable desde el punto de vista moral. Se trata de una situación en la que hacer el bien y hacer el mal no resulta tan sencillo de diferenciar y en la que hace falta una reflexión más profunda para intentar construir un argumento a favor o en contra de alguna alternativa. Y usted debe estar de repente a veces sometido a estos dilemas morales, y los chiquillos también están sometidos muchas veces a este proceso moral tan complejo, tan complicado de poder resolver. Y hay muchos ejemplos de los dilemas morales que a lo mejor usted está día a día expuesto a ello y tiene que elegir algo. Ahora, ¿cuándo y cómo? ¿Y cuál es el argumento con el cual elijo un dilema moral? ¿Qué debo hacer yo en ese minuto? Hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, una persona que trabajaba en una farmacia, un dependiente farmacéutico, pero su esposa estaba muy, muy enferma y para aliviar sus dolores tenía que tener un remedio muy caro, demasiado caro. Estaba en la farmacia el remedio. Y el dilema moral que se le presenta a esta persona es: ¿tomo el remedio y me lo llevo sin avisarle al dueño? ¿Converso con el dueño y le digo que por favor me lo deje y yo lo puedo pagar en 3-4 meses? ¿Qué haría usted en ese dilema moral? ¿Sacaría el remedio? ¿Se lo llevaría a su esposa para que se lo tomara? ¿Conversaría con el dueño de la farmacia y le diría, por favor, deme el remedio en 3 o 4 letras porque no tengo el dinero como para cancelarlo? Entonces, de repente uno está sometido a eso, está sometido a un montón de situaciones en las cuales usted debe decidir el curso de acción. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Y ese dilema moral se nos presenta muchísimo. Y hay dilemas morales, pero tremendo. Sobre todo cuando ha pasado, y ha pasado muchas veces, en donde una mujer está embarazada y el médico le dice, mire, bueno, aquí tiene dos opciones usted, pues, señora. Una, si el niño no nace, es muy probable que usted tenga problemas tan graves de salud que pueda fallecer. Pero si nosotros le sacamos esa guagua antes, hacemos el aborto, usted puede seguir con vida. ¿Cuál sería la accionar de la familia, del papá, de la mamá? ¿Qué preferiría hacer? Y ahí nos vemos sometidos a dilemas morales pero muy, muy grande. Y los niños se ven sometidos a esos dilemas morales en el día a día. Cuando ellos con su amigo, por ejemplo, y el amigo hace una maldad en el colegio, o roba algo, o tiene una dificultad en alguna situación determinada, el amigo, ¿verdad?, que es muy buen amigo de él, en su cabecita piensa, bueno, ¿lo acusaré? ¿No lo acusaré? ¿Estará correcto que yo dé cuenta de lo que está haciendo? Todas esas cosas que hoy día nos presenta la vida son dilemas morales en las cuales nosotros tenemos que, en cierto modo, también tomar una posición determinada para lograr una accionar correcto. Y eso también se ve en política, pues. Se ve en política el dilema moral, ¿qué hago? ¿Qué hacen los políticos a veces? Hay políticos que a veces, por hacer una situación, por hacer el bien o estar consciente de una situación, pierden votos. Entonces dice, bueno, ¿haré esta cosa o no? Porque si la hago, voy a perder muchos votos, voy a perder credibilidad. Entonces también están sometidos a dilemas morales, pues. Y hoy día estamos sometidos a un gran dilema moral. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra Constitución? ¿La vamos a aprobar? ¿La vamos a rechazar? Ese también es un dilema que usted misma, señora y señor, hoy día lo está viviendo en el día a día. Ese es un tema relevante. Es un tema en el cual cada uno de nosotros debe tener clarita una opinión para poder lograr generar en todos nosotros, ¿verdad?, una posición diferente. Y quizás poder también entender que a través de todo esto nosotros estamos consiguiendo cosas que son importantes, como es el tema de dilucidar nuestros dilemas morales que a veces se nos presentan en el día a día.

mucho más. Las alegrías que un día fueron mías, hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar. Recuerdo bien aquel domingo en que tú, frente al mar, me juraste eterno amor. Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Le acompañamos acá en Radio Puente Alto en el programa Conversando Educación hoy día, este día tan helado, ¿no? Día tan helado de agosto. Estamos conversando de muchas cosas y entre eso estamos viendo el tema del dilema moral que cada uno de ustedes se ve enfrentado en el día a día y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos enfrentados a esa situación, sino que tenemos que dirimir entre una postura y la otra. Pero hay ejemplos que son muy, muy significativos en realidad en este caso, ¿no? Una mujer muy pobre con 5 hijos conoce a una pareja que tenía mucho dinero, pero no podían tener hijos. Y esta última pareja le propone quedarse con el menor de sus hijos, de apenas meses de nacido, para criarlo como propio. A la señora le darían casa, le darían comida y le darían educación a todos sus hijos que tiene y grandes oportunidades. Pero a cambio, piden que el niño nunca sepa la verdad sobre su origen. La pregunta que uno se hace, ¿debe la madre aceptar el trato y renunciar a uno de sus hijos o quedarse con él, pero sentenciado a la pobreza? ¿Cuál sería el dilema? ¿Qué sería lo que tendría que hacer esa mamá? Y eso lo vemos nosotros, como le decía, estimados amigos, siempre, en cada instante y en cada momento. Lo vemos en el tema de la política y de repente a mí me da vergüenza, ¿sabe qué? Me da vergüenza de ver cómo discuten, cómo se pelean en la televisión, en las posturas prácticamente irremontable de dos diputados, senadores, etcétera. Y uno piensa, ¿estarán pensando en Chile? ¿Estarán pensando en el bienestar del país? ¿Estarán pensando en el bienestar de los ciudadanos? ¿O estarán pensando en su propio bienestar? ¿En no perder el poder? ¿En qué estarán pensando? Porque uno reflexiona en eso, porque dice, oye, pero si son tan antagónicas las posturas que tienen, bueno, ¿no queremos el bien para este país? ¿No será bueno que se pusieran de acuerdo y lucharan por tener un mejor país? ¿Darnos mejores oportunidades a todos nosotros? Entonces, ese es un tema que a veces los niños lo ven y lo preguntan en el colegio. Pero, profesor, ¿qué pasa? Mire, si prácticamente son peleas a muerte que hay a veces en las en estos programas, en donde se tratan de mentirosos unos a otros, se desdicen unos a otros. Y yo creo que ese espectáculo no es digno de un siglo XXI en donde cada uno de nosotros quiere lo mejor para nuestro país. Estas críticas, estimados amigos, las hacemos desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva humana como profesores, para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y pensar en esto. Pensar que cómo es posible que a veces esas situaciones tan antagónicas se presenten, ¿verdad?, como cosas irreparables. Entonces, cuando hablamos de esto, de la moral, de la ética, de los valores, creo que hoy día nos falta muchísimo. Y el gran problema, que lo están viendo muchos, no están viendo un buen ejemplo. Y comenzamos diciendo que una de las cosas importantes era el ejemplo de las personas. Cómo yo, a través de mi ejemplo, también puedo educar. A través de mi vivir y de mi lenguajear, como decía Maturana, los demás me ven y puedo yo ser una luz de esperanza o no para los demás. Por eso que es importante hoy día que el profesor genere esa situación tan importante como es el modelo para los niños que nosotros estamos educando. También los padres tienen que ser el modelo para que los niños, sus hijos, sean capaces de seguir la huella de sus padres. Yo te quiero a ti, patatí, patatá. Contigo soy feliz, patatí, patatá. Tú me haces sentir, patatí, patatá. Reina de tu amor. Si un día tú te vas, patatí, patatá. A cualquier lugar, patatí, patatá. No te olvides de patatí, patatá. ¿Quién te quiere más? Los pavitos no quieren salir. Y comienzas a discutir. Patatá, a cualquier lugar, patatí, patatá. No te olvides de patatí, patatá. ¿Quién te quiere más? Los domingos no quieres salir. Y comienzas a discutir. Pero después de mucho insistir, con un beso me dices que sí. Yo te quiero a ti, patatí, patatá. Contigo soy feliz, patatí, patatá. Patatá, a cualquier lugar, patatí, patatá. No te olvides de patatí, patatá. ¿Quién te quiere más? Yo te quiero a ti, patatí, patatá. Contigo soy feliz, patatí, patatá. Te vas a sentir. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más. Su azul, un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar. Las golondrinas al pial, una aquí, dos allá, tres allí, presagian paz. Los remos de una embarcación, uno, dos, quieren echarse a volar. Y alegres lanzan su canción, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos junto al mar. Este es mi pueblo. En el muelle pasear una niña con un niño, como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, di cuál es, cuál es su conversación. Yo sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán, jurarán algo igual a lo que juraste tú. Estamos hablando de la vida también acá en el programa Conversando de Educación, conversando de cosas que en definitiva tienen sentido y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en ese vivir diario, en ese convivir diario, en donde el pueblo descubre en su lenguaje lo que ha aprendido de sus antepasados y sin quererlo revela sus aficiones, los objetivos que lo rodean, aquello que de continuo tienen bajo sus ojos, todas las cosas, en fin, que le son familiares. Le sirven los puntos de comparación para crear y ver la felicidad, las metáforas que a veces con tanta facilidad brotan del labio del chileno, del pueblo chileno. El pueblo tiene refranes, dichos breves y sentenciados propios, y en ellos exhibe su verdad, su pensamiento y lo que cada uno de nosotros tiene a veces que pensar. Y hay refranes tan hermosos, ¿no? Que, por ejemplo, lo decimos a diario y que expresan cosas maravillosas. Por ejemplo, la cabra tira para el monte. Ese es un refrán increíble, ¿verdad? La cabra tira para el monte. Claro, la cabra, la que tenemos nosotros, el animalito, o sea, siempre va a tirar para el monte. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a alguna cosa y siempre la vamos a hacer de la misma manera. La suerte de la fea la desea la bonita. También es importante. A veces pensamos que eso no sucede, pero sí. Mal de muchos, consuelo de tontos. No tiene la culpa el chancho, sino que el que le da el afrecho. Son refranes que cada día van calando más hondo en el ser humano, en el pueblo, y que cada día el pueblo lo va repitiendo y no se da cuenta uno. Donde menos se piensa, salta la liebre. Donde menos se piensa, salta la liebre. Claro, ahí donde menos pensamos que nos va a pasar algo, pasa. Oye, ¿dónde queda esto? No, pues donde el diablo perdió el poncho. O sea, para decir, oye, ¿dónde habrá perdido el diablo el poncho? Bueno, muy lejos. Entonces, son refranes, son frases que a veces nos indican cosas en las cuales nosotros con eso podemos decir mucho. O la otra, los árboles no dejan ver el bosque. O cuando decimos, ¿dónde? No, estoy entre Tongoy y los Vilos. O sea, estoy ahí nomás, ¿eh? Estoy ahí. O me voy como por un tubo, que también es importante. O sea, ¿cómo te fue? No, esta pega la hago y me voy por un tubo. Es más viejo que el hilo negro. Ojo al charqui, pues, ojo al charqui, tenga cuidado, ojo al charqui. Perro que ladra no muerde. Contar plata delante de los pobres, eso que es increíble, ¿no? Cuando nos dicen eso y estáis contando plata delante de los pobres, y eso también es un refrán que es realmente increíblemente hermoso. Y estos son dichos populares, son dichos que están en la población, en el campo, en la ciudad, en todos lados, y todo el mundo los dice. Cuando dice, oye, este es más chileno que los porotos. Y la otra cosa que también el otro dicho que es increíble es, echa la ley, echa la trampa, pues. Qué increíble, eso siempre se da cuando se plantean leyes nuevas, no dice, oye, echa la ley y hacen la trampa al tiro. Entonces, al final, como quieren decir, ¿para qué sirve la ley si ya está la trampa hecha? Todas esas son cosas que nosotros cada día las vamos aprendiendo y cada día las vamos repitiendo junto al pueblo, que es el que hoy día está viendo, analizando y dándose cuenta de todas estas situaciones complicadas. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así: te quise, te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Cielo de verano, ofreciéndome tu mano,

contraria, con sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta. Pero no quiebre sus alas, hoy teñidas de esperanzas. Ayúdala, que yo existo, no le digas. Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida. Y jamás dejes de amarla, en su mundo búscala. Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como es. Es un astro, un velero, una lluvia. En su ventana, júrale que antes de ella el placer era una trampa. Haz que brillen sus mejillas, miéntele cuando le hablas. Ayúdala y no te separes de ella. Ya no tiene 20 años, aunque hablando los parezca. Sus ojeras maquilladas son azules como el alba. Jamás dejes de amarla y en su mundo búscala. Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela. Ruego que la quieras y la aceptes como es un astro, un velero, una lluvia ya desea. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. La icónica frase de Carlos Dilton en respuesta a las vanaglorias de Argentina es uno de los recuerdos más relevantes del Mundial de Fútbol que hubo en Chile el año 1962. ¿Se acuerda de eso usted? Este año se cumplen 60 años del Mundial de Chile. Es un evento deportivo más importante que se ha disputado en la historia en nuestro país. Esa frase fue realmente importante. En el año 1954 nuestro país presentó su candidatura para llegar y albergar el Mundial del 62. También se postuló Argentina y Alemania Federal, aunque los europeos desistieron años después. En la lucha entre naciones sudamericanas la gran favorita era la Tierra del Tango, situación que parecía ratificarse el 10 de junio del año 1956. Lo tenemos todo. Al no tenemos nada fue una frase tremenda. Durante ese día, en el Congreso número 30 de la FIFA, celebrado en Lisboa, Portugal, el presidente de la Federación Argentina de Fútbol se vanaglorió de lo preparado que estaba su país para recibir el certamen. Podemos hacer el Mundial mañana mismo, dijo. Lo tenemos todo, fue la frase con la que Raúl Héctor Colombo cerró su discurso y los aplausos abundaron. Los dirigentes parecían convencidos. Sin embargo, nadie en el vecino país contaba con el poder de convencimiento de Carlos Dibbon, entonces mandamás de la Federación de Fútbol de Chile. Un día después de la presentación trasandina, fue el turno nacional. Ahí, tras 15 minutos de argumento, Dibbon soltó una de las frases más icónicas del deporte chileno. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, sentenció el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. En esa oportunidad, Chile ganó 32 votos contra 10 Argentina, con 14 abstenciones incluidas, y en la Copa del Mundo se venía para nuestro país en el año 1962. Estamos recordando esa frase hermosa, esa frase que en realidad de Carlos Dibbon, que no vivió él para ver el Mundial, pero dijo, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. En contraposición a la frase que dijo Argentina, lo tenemos todo para hacerlo inmediatamente, Chile replicó, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Este es un recuerdo, estimados amigos, de frases célebres, de convencimiento, de hombres ilustres que le dieron prestigio a nuestro país. Eso es lo que queremos nosotros hoy día también conseguir a través de todo el accionar de la educación. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Es una frase que debería estar presente en todas las mentes y en todos los corazones de nuestros compatriotas. Bueno, estimados amigos, ha sido un programa bastante rico para mí. Me he entretenido muchísimo. Hemos contado anécdotas, hemos pasado por montones de temas valóricos, no valóricos, ¿verdad? Hemos recordado el Mundial de Fútbol de Chile, cómo se lo ganó Chile, y eso creo que es uno de los elementos importantes que nosotros hoy día lo debemos recordar. Quiero despedirme de ustedes con música. Quiero despedirme de ustedes con esa música tan importante que cada uno de nosotros está en el día a día. Gracias por habernos escuchado. Gracias al Colegio Te la Asegura, que es el que auspicia este programa. Gracias a Radio Puente Alto, que nos da la posibilidad de que nuestras ideas sean, a través de la sonda de Radio Puente Alto, llegadas a cada una de vuestras casas. Gracias por ustedes, estimados auditores, por recibirnos en sus casas, en los lugares de trabajo, en su auto, en donde usted esté. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana, en donde nos encontremos nuevamente con otro programa como este, Conversando Educación, en donde hablaremos de muchas cosas y también escucharemos una buena música para recordar también esos tiempos que son hermosos, en los cuales cada uno de nosotros vivió. Muchas gracias, hasta luego y ojalá Dios los bendiga. Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán al sentir mi corazón que una herida le han causado. El quererlo fue mi error.